Bueno, la verdad que tenemos que agradecer a Luis Pavelesky, que es con quien vamos a conversar en estos próximos minutos, que se hace un ratito allí en medio del trabajo para poder atendernos, y queríamos hablar con él porque no nos parece que pueda ser sano que se cierre toda esta etapa de lo que fue Caputo y Citrícola Salteña con la venta a una empresa estadounidense de California, que dicen que es muy influyente en toda América Latina, y nos quedemos con la operación y los negocios. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, desde el lluvioso otoño de acá de Salto, ¿no? Ah, mirá, ¿está lloviendo ahí? Sí, ha empezado a llover, sí, hace un rato, bueno, cerca de las 7 empezó a llover, sí. Muy bien. Sí, es cierto, acá estamos, bueno, un saludo para toda la audiencia y los compañeros de la 36, ¿no? Bueno, Luis, nosotros conversamos contigo a lo largo de los años muchas veces por temas de interés de los trabajadores de Caputo, de Citrícola Salteña. Y me imagino que ahora que esto se vendió y terminó con esta empresa internacional, da para hacer algún, yo no digo el balance final porque hay que sentarse a conversar mucho más, pero por lo menos pasar raya y qué fue esta historia, ¿no? ¿Cómo termina así? Bueno, nosotros somos parte histórica, digamos, de todo un proceso de lucha sindical en la empresa Caputo, sobre todo en los años 90, donde después de 50 años, digamos, se le instala un sindicato formal, que es el sindicato Sudora. A partir del 2005, bueno, Sudora sigue su vida fuera de lo Caputo, digamos, sobre todo en la empresa El Milagro, que es donde hoy, digamos, tenemos una actividad permanente durante varios años, y también en algunos compañeros del sector Chacra. Como decía, desde el... ¿Vos estás en esa ahora, Luis? ¿Estás en Milagro? Sí. Ahí está. No, yo estoy sobre todo en el tema de Chacra y en el tema de... He trabajado últimamente, los últimos 5 años, en la cosecha de arándanos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Donde no está muy organizado, es una zafra corta, pero es parte, digamos, del trabajo productivo. Pero volviendo a lo, digamos, a lo interesante, o por lo menos ser parte de esta historia, lo que hemos sabido nosotros, como mucha gente lo sabe, dentro del movimiento sindical y fuera del movimiento sindical, Sudora desde el 2013 no está ni en el PIC-CNT ni en la UNATRA. Claro. Más allá de que tenemos relacionamiento a nivel sindical con otros sindicatos, con otros compañeros, etcétera. Entonces, la realidad última, digamos, los datos últimos, lo que se es por la prensa, digo, ¿verdad? Que se ha vendido a una empresa internacional, que no es solamente un tema de citro y de naranja, sino también es un tema que tiene que ver con la producción de alimentos. Cuando esto arranca de largo, ¿no? Desde el 2017, más o menos, digamos, todo este proceso de finalización o este inicio de finalización, más allá sí. de que puede parecer una contradicción, pero no es, en la empresa Caputo. Y nosotros como Sudora tenemos una posición muy clara, ¿no? O sea, no nos inmiscuimos ni metemos en espacios ajenos, y tampoco permitimos que se metan en nuestro espacio. Sí. Pero independientemente de eso, cuando un hecho es público, uno tiene su reflexión desde el inicio, y Sudora la tuvo muy claro, independientemente de que la hemos comentado a compañeros cercanos, etcétera, digo, tampoco lo hemos hecho oficial porque Caputo no es un espacio de Sudora ni de quien les habla, pero es un poco distinto a cómo los compañeros de la clase obrera del otro sindicato plantearon el tema, ¿no? Claro, claro. Esta empresa, vos decías muy bien, desde los años 90 conversamos sobre estas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, ha pasado muchos años. Y la gente que lo pudo seguir, que todavía está y lo puede seguir, puede tener una idea, pero la gente más joven tal vez no. Estamos hablando de incumplimientos de la empresa desde aquellos años, que no le pagaban lo que había que pagar, las condiciones de trabajo, las ayudas que se votaban en el Parlamento, que a veces llegaban los trabajadores, a veces no. Todo eso es parte de esta historia. Es parte de esta historia que arranca, creo, con la misma producción citrícola acá en Salto, claro. Donde Caputo es una de las empresas, digamos, que dio inicio a esto, junto con la empresa Solar y alguna otra que... y algunos otros apellidos que han desaparecido. Sí, sí, digo, en los años 90 exactamente, que esto se empezó a hacer medio clandestinamente, digamos, la organización, la reorganización de Sudora, porque Sudora no nace en los Caputos, Sudora nace con los trabajadores de la caña de azúcar en el Espinillar. Cuando cierra el Espinillar, es válido recordarlo, un grupo de trabajadores que habían trabajado en el Espinillar y otros que estábamos hace bastante tiempo, como 6-7 años en Caputo, reorganizamos el sindicato Sudora, bueno, y ahí, desde el punto de vista, digamos, formal y oficial, Sudora da todo ese proceso. Y lo interesante es que en aquel momento eran por cuestiones muy básicas, ¿no? O sea, adecuación salarial, pero también condiciones de trabajo, respeto de los mandos medios hacia los trabajadores, sobre todo en el tema cosecha, donde había una explotación muy grande y a veces hasta naturalizada, y donde el individualismo y la competencia eran situaciones corrientes, pero no porque el trabajador de alguna manera lo quisiera como propio, sino que venía una línea de arriba, entonces dividiendo a los trabajadores, compitiendo entre sí, sobreproduciendo, daba una ganancia a la empresa. Algunos compañeros con un poco más de claridad logramos reorganizar el sindicato en Caputo, digamos, y bueno, y se llevó a aquellas medidas de lucha, donde en Semana de Turismo se estuvo toda aquella semana del año 96 acampado frente a donde hoy es el shopping, donde se logró también un conjunto de solidaridad tanto dentro de los trabajadores y los ciudadanos de Salto, como también a nivel país. Después, bueno, viene todo un proceso interno en Sudora, y más allá de los pronósticos que muchos pensaban que Sudora iba a desaparecer, yo digo, Sudora más que un sindicato es una, hasta el momento es una posición ideológica que se reafirma o florece en cada lugar donde haya una situación de explotación. Y bueno, de ahí algunos compañeros que ya estaban en la empresa el Milagro y otros que nos sumamos, de alguna manera reorganizamos Sudora. Y yo lo que creo es que acaba un proceso, ¿no? Un proceso que ya venía como anunciado, donde si bien no hay pruebas constantes, al menos los que estamos alejados de Caputo, pero yo creo que los que han salido fortalecidos han sido, digamos, los empresarios, la familia Caputo, donde ha salido muy bien económicamente, solidificada económicamente, y la empresa a nivel institucional fue dando como autoquiebra o quiebra, digamos, en un proceso, ¿no? Claro, esa claro. Es la lectura que hacemos nosotros. Clarísimo. Digamos, al menos informal y hacia adentro. Además, las naranjas, los cítricos en general, son como una identidad de esa zona del país, ¿no? Cuando se habla del Uruguay, siempre hay referencia a los naranjales de Salto, ¿no? Claro, sobre todo a los cítricos, porque sí. Ahora se ha venido, digamos, al menos las empresas, como cambiando de variedad, le han dado importancia al tema del limón, digo, desde la situación puntual concreta. Sí. Pero no quiero dejar de expresar, al menos interiormente, porque fue todo un proceso que arranca en el, digamos, al menos lo que nosotros tenemos, digamos, las charlas con los compañeros que están en Caputo, algunos compañeros históricos que siguen en la cosecha, otros que conocemos, los que nos hemos informado. Todas esas negociaciones con el poder político, con el poder económico, con los bancos, y nosotros tuvimos muy claro, digo, como Sudora, tampoco lo transmitimos oficialmente por lo que decía anteriormente, pero desde el momento que arranca, que no es, digamos, hoy, sino desde el 2017, 2016, incluso con escaramuzas, con pequeñas huelgas, etcétera, nosotros decimos que lo primero que había que hacer es pedir, digamos, la estatización, estamos hablando como Sudora, de la empresa Caputo, ¿sí? La nacionalización del comercio exterior, o sea, porque una cosa es estatizar y otra cosa que la empresa siga, digamos, a sí. Nivel privado negociando hacia afuera. Nosotros decíamos que había que nacionalizar el comercio exterior del tema cítrico de Caputo, ¿sí? Había que pasar a plantilla del Estado a los trabajadores, sean los trabajadores de alguna manera permanente o safrale, esa es la posición que ha tenido Sudora y la que tiene, ¿no? Claro. Además, con las deudas que tenía la empresa con el Banco República, claro, perfectamente daba. Claro, pero lo que quiero decir también es que eso fue una posición totalmente distinta a la que ha llevado digamos el otro sindicato, ¿no? Sí, sin duda. Muy, muy diferente. Sí. Y nosotros seguimos manteniendo esa misma posición. Y bueno, ahora es una incertidumbre donde se verá, donde se están haciendo, tengo entendido, juicios individuales para lograr cobrar lo que de alguna manera se le adeuda a los trabajadores, ¿no? De packing y de cosecha. Pero siempre dijimos lo mismo, nosotros habríamos arrancado de otra manera, incluso con una resistencia activa, porque Sudora se identifica como un sindicato clasista, como digo yo, y combativo cuando dan la fuerza y la madurez de los trabajadores, pero para eso hay que organizarse independientemente del poder institucional, del poder político, y en defensa de los intereses de la clase. No digo esto para dejar bien claro que Sudora en este tipo de actitudes se diferencia claramente, ¿no? Clarísimo. Lo que también yo creo que todos los demás, ¿no?, los que vivimos en este país, tenemos que asumir que todo lo que fue Caputo, Citrico, La Salteña, hoy ya no es más de Uruguay, ¿no? Esto ya es de una empresa extranjera. Así como los frigoríficos se extranjerizaron, bueno, tenemos esto extranjerizado también. Claro, pero para nosotros, que o al menos algunos que andamos tratando de observar la realidad, el proceso de extranjerización, lo que estamos en el interior, en el ámbito rural, no cambia mucho de todas esas señas y esas actitudes que la socialdemocracia Frente Amplista ha venido también en lo largo de sus años de sus gobiernos, con el tema de la extranjerización de la tierra, con el tema de UPM. Entonces que se le facilite a una empresa con el argumento visible, ¿no? Porque el argumento visible de dar empleo a los trabajadores no es algo que nos sorprenda. Sí, sí que rechazamos, pero no es algo que nos sorprenda, ¿no? Está clarísimo. Bueno, te agradecemos mucho y seguramente va a haber que conversar en tiempos próximos, ¿no?, sobre toda esta temática, y un día conversar sobre el sector en el que estás ahora, ¿no?, donde está Sudora ahora. Sí, Sudora es, digamos, hace un par de semanas, creo un poco más, como parte, digamos, uno de la dirección y delegados de la, tuvimos con la, digamos, con la empresa El Milagro una reunión, digamos, doméstica acá en Salto para acordar y para de alguna manera tratar de ajustar algunos detalles en lo que tiene que ver con la zafra. Supuestamente en los primeros días del mes entrante comenzaría la zafra de la naranja acá en Salto, ¿no? O sea, El Milagro, que también es una empresa internacional, ¿no?, dependiente de San Miguel de Tucumán de Argentina. Por eso digo, a nivel de lo que tiene que ver con empresas locales, porque tampoco Caputo va a quedar con el nombre de Citrico La Salteña, tengo entendido que va a pasarse a llamar el nombre de lo que tiene Frutura. La empresa, claro, pero creo que lo tiene a nivel de Perú también y de otros países también, ¿no? Sí. Quedará como un recuerdo, como un escalón de lucha y como algunas cosas que nosotros sostenemos desde el punto de vista sindical e ideológico, que bueno, que los procesos, no solamente porque vengan de algunos sectores denominados populares, siempre derivan en beneficio de los trabajadores, ¿no? A veces los trabajadores somos el argumento o la excusa para la gran entrega a nivel internacional y al capital internacional, ¿no? Muy bien. Luis Pavelesky, muchas gracias por este tiempo. Saludos por allí. Bueno, gracias a Dios. Saludos. Chau.